Muy buenas tardes a todos los oyentes. Les habla Piqui Mafeis desde la Radio Pandora y estoy acá con mi amigo Juan Fuentes. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Piqui, ¿cómo te va? Muy bien, pasé el fin de espectacular. Salí al boliche a bailar, la verdad, regio. ¿Te comiste algún bicho? Y ¿a quién no le ha pasado de comer eso algún bicho y después a la mañana siguiente te cuentan tu amigo porque vos no te acordás de nada? No te querías acordar. No te querés acordar de nada. Y bueno, lo tenés que afrontar como sea. Pasa al inconsciente directamente. Igual tiene una razón lógica esto, Juan, aunque no lo creas. A ver, contame. Porque lo que hace el alcohol en la sangre, o sea, cuando bebes en exceso, uh-huh, es que, o sea, el alcohol se te va a la cabeza, ¿no? Sí. Entonces hay una sección del cerebro que es la encargada. Mira, a ver. Es la encargada de percibir la asimetría. Y como el ser humano percibe, digamos, la belleza por la asimetría. ¿Nunca viste el código de Da Vinci? Sí. ¿Viste el tipo que está parado así con las patas, el hombre sí, de Vitruvio? Sí, sí, sí. Bueno, digamos, ese hombre lo hizo Da Vinci y es. La percepción de la figura, perfecto, digamos. Claro, es como que está proporcionalmente perfecto. Claro. Y como el ser humano tiende a, digamos, a observar la belleza mediante las líneas, figuras, sí, bueno, digamos, al tener alcohol en sangre en la cabeza, esta área del cerebro que está encargada de ver la simetría se ve afectada. Entonces el cerebro ve simetría donde no hay, claro, y la simetría se ve inhibida, o sea que ves a las chicas menos agraciadas como si fueran Angelina Jolie, más o menos. Digamos, claro. Así que bueno, tiene una explicación lógica, no es que soy un. Bueno. Entonces te comiste un bicho. Sí, te comí un bicho. Bueno, le enviamos un saludo enorme a todos los de la radio que están siempre con nosotros, que bueno, es nuestro equipo de producción. A Facu, a Tommy, a el otro Tommy, Tommy Sousa, Tommy Costa, a Maurito, a Maca y a Pablo Campelenque. Bueno, tenemos a nuestro amigo Tommy Sousa, que nos va a hablar sobre la contaminación. Hola Tommy, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, ¿y vos? Todo tranqui por ahora. ¿Qué tenés para ofrecernos hoy? Bueno, primero buenas tardes para todos los oyentes de San Martín de los Andes. Bueno, el tema que me voy a ocupar yo es prácticamente de la contaminación ambiental en San Martín de los Andes, que es un tema que es muy tocado en el pueblo. Bueno, la contaminación es un tema muy latente en la actualidad. Todos estamos al tanto debido a que conocemos su consecuencia más significante. La del efecto invernadero y el calentamiento global. Bueno, estos productos de los desechos de las grandes industrias, sobre todo. ¿Cuánto habremos estudiado el efecto invernadero en nuestra escuela? Tal cual. Bueno, sin embargo, cuando salgo a caminar por la montaña, tomo un sendero y no paro de observar, por ejemplo, basura de todo tipo. Ya sea desde pañales, de caramelos, de botellas plásticas, no sé, hasta pañales usados o la típica bolsa, viste, de supermercado llena de desechos ahí colgadita en el árbol. Sí, siempre, sin nunca falta. Bueno, por si no se enteraron, el recolector de basura transita por las calles del conurbano y barrios, ya que hasta ahora no han adquirido automóviles 4x4 o cuatriciclos para poder llegar a juntar los desechos producidos en nuestras montañas. Claro. Bueno, qué sé yo, es lamentable esta situación, ya que somos nosotros mismos los que estamos destruyendo la naturaleza. Y si nosotros la cobramos. Tal cual, si no se genera un cambio de pensamiento, se concientiza la sociedad, no va a faltar demasiado tiempo para vivir en la basura. Claro. Es así. Bueno, por lo tanto, jóvenes, adultos, niños, cuidemos el hermoso lugar que nos dio la naturaleza para que no termine siendo un basurero más del planeta. Aparte, no tenés que ir muy lejos, digamos. Subís un poco en la montaña y ya encontrás bolsa de basura. La entrada, vas por el Coronel Díaz, es la entrada prácticamente ya aquí. Claro. Que es un basurero. Sí, por ahí, sí, subiendo para la ruta también, cerca de la montaña. O por Chacra 30, que está el basurero también, ese que está lleno de chimango. Así que, sí, bastante lamentable, bueno. Y sí, habría que concientizar y bueno, por eso Radio Pandora te dice, limpiá, no seas mugroso. No a la contaminación. Te va a servir en el cáncer de mama limpiar. You can always close your eyes.

Son las 17:15 y hace 18 grados. Un día hermoso, a pesar de las nubes. Bueno, Juan, te voy a contar algo muy curioso que salió hace poco. ¿Te acuerdas de los 33 mineros de Chile? Sí. Que fueron rescatados. Sí, me acuerdo. Bueno, los 33 mineros de Chile, que estuvieron como un mes y medio, no me acuerdo cuándo estuvieron. 70 días. La historia de estos tipos va a ser llevada al cine. Ah, mira, ¿una película? Una película, pero al cine porno va a ser llevado. ¿Cómo que al cine porno? A ver. Sí, se inspiraron en la historia, digamos, y entonces, o sea, imagínate, al estar 500, ¿cuántos metros eran? 400 metros bajo tierra, sí, durante 70 días. Sí. Y mirá, yo te digo que... No, por favor. Lo que tenga pulso entra en el ranking. No me lo quiero imaginar. Bueno. Bueno, ahí a ver. O sea, en realidad, lo que se quería tomar... lo que se tomó, digamos, fue... ¿Entre los mismos mineros ahí adentro o...? No, cuando ya los rescataron. Claro. Los entrevistaron. Sí. Y entonces les contaron cómo fue la experiencia, todo. Y parece que el título de la película. Adivina cómo va a ser. A ver. La mina se comió a los 33. A ver, pero. Que va a ser dirigida por Leonardo Barreza. ¿Es una experiencia dentro de la mina o ya fuera de la mina? No, o sea, es una experiencia. Va a ser una experiencia, digamos, que muestre adentro de la mina. O sea, la idea no era que se muestre una tremenda orgía, sino hacer algo simpático de supervivencia. Claro. Pero es una excusa, ¿no? Claro. ...410-669-428-733... Si alguna vez te comiste un bicho o te agarraste uno de esos pedos julepe que no te olvidas más, llamanos y contanos. PandoraCPM13@gmail.com. Son las 17:17 horas, hace 18 grados. Pandora. Un programa de jóvenes para jóvenes. Bueno, Juan, contame, ¿te gusta la fiesta? ¿A quién no? Me encanta. ¿A quién no le gusta la fiesta? ¿A quién no le gusta el ocio, divertirse con sus amigos? Bueno, mira, te cuento que llega a Buenos Aires, después de 10 años de su primera edición, el Hot Festival. ¿Alguna vez lo escuchaste? No, la verdad que no. Bueno, mira, como invitado vas a tener, qué sé yo, desde Six or Sisters hasta Mika, Phoenix, Massive Attack y un montón de cosas. Que no te la puedes creer. ¿Cuándo es la fiesta? La fiesta se va a realizar el viernes 19 y el sábado 20 de noviembre en la Costanera Sur. El Hot Festival volverá a dejar su huella en la ciudad, como en 2001, en el campo de polo, donde tocaron Rem, Neil Young y Beck y Oasis. Eso hubiese estado bueno. Sí, la verdad yo no la conocía. Pero yo tampoco. Qué bueno saber. Igual estamos un poco lejos, pero bueno. Sí, pero igual vale la pena. Sí. Pues mirá, los Smashing Pumpkins, ¿te acordás los Smashing Pumpkins? Sí, sí. Van a dar un show aparte en el Luna Park un día antes. O sea, van a hacer la apertura. El jueves 18 hacen la apertura. No. Y va a haber una doble función de Pavement como cierre. Y el domingo 21 y el lunes 22, la trastienda. En la trastienda, perdón. Buenísimo, qué buena onda. Igual no solo es recitales, ¿eh? Tenés un montón de cosas para hacer mientras estés, digamos, en... O sea, es un festival, no es un, claro, un concierto. Claro. Así que tenés para divertirte a lo loco, mirá. O sea, van a haber discotecas, carpas de disfraces, moteles. Moteles dentro del lugar. Un sector anime. Yo me imagino a todos los manga disfrazados, sí, de Pikachu. Olvídate. Siempre hay un gomi ahí. Sí. Guarda con la espada que se van a masacrar entre todos, ¿viste? Siempre los animes son así. Después va a haber un sector de masajistas. Ah, bueno. Estamos como queremos. Y un espacio 2.0. ¿Qué va a tener? karaoke, rock band. Oh, qué buena onda, rock band. Mal, está muy bueno, yo también. Subís, o sea, subí a tocar en el festival. Podés ir vos y tocás en el festival, o sea, claro. Está buenísimo. Podés realizar tu clip, tu espacio en el Facebook y Twitter. Mirá, qué buena onda. Aparte de todo esto, decime qué es lo más loco que se puede hacer en un festival. No sé. Puede pasar de todo en un festival. Más de esta especie. Van a ver casamientos. ¿Casamientos? Casamientos, así como lo escuchás. Va a haber túnel del amor. Oh. Descuentos para estudiantes. O sea que tenemos que ir, chicos. A todos les estoy diciendo. Menos con los de quinto C y quinto B, porque no valen la pena. Y también orangutanes bailando en escena. Y muchas otras actividades que, según prometen, convertirán al Host Festival en el evento del año. Yo me imagino un orangután bailando, pero yo me muero, ¿sabes qué? La alegría, ¿sabes qué? Olvídate. Nos vamos en bici si es cuestión de ir hasta allá. ¿Vas a ir al Host Festival? Y no sé, la verdad. No sé cuánto está saliendo, pero las ganas no me faltan. Lástima que estamos tan lejos, ¿no? Y pero bueno. Sí, pero bueno, mientras, por este finde nos podemos ir de campamento, por más que el tiempo esté nublado. Vamos a morir de frío, Juan, te aseguro. Después te voy a contar cómo viene la temperatura para el fin de semana. Buenísimo, así vamos organizando todos y todos pueden organizar sus campamentos antes del PEC, que nos va a matar a todos. Pandora. Pandora. Pandora. El programa que no estabas esperando. Y saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. ¡Hachís! Saca ya la chinatrón, venga ya esa chinatrón, quémame la chinatrón. ¡No china! Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. ¡Hachís! Saca ya la chinatrón, venga ya esa chinatrón, quémame la chinatrón. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas. Bueno, ahora tenemos a nuestro amigo, compañero Facundo Bermedo. Hola Facu, ¿cómo andás? Todo bien, Piqui, ¿vos? Muy bien, por suerte, feliz de tenerte acá con nosotros compartiendo este programa. Y contanos, Facu, ¿qué es lo que vas a traer hoy? Mira, en mi caso en especial vine a hablar de una banda española que se llama Escape, que tocaron en Facipad, la ex Anon, en Neuquén Capital, con un total de 8.000 personas. ¡Jo! Lleno. ¿Vos fuiste? Sí, yo estuve ahí, presenciando eso. Un gran escándalo y mucha alegría para mucha gente. Me imagino. Bueno, contanos, Facu. ¿Cómo? O sea, ¿cuánto duró el recital? Y el recital, mira, empezaron a tocar a las 4 de la tarde y duró hasta las 11 y media más o menos. ¡Jo! Tuvieron fiesta para divertirse a lo loco, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, estuvo espectacular. ¿Y fue solo bandas o estuvo alguien más aparte de las bandas? Y mira, antes, entre las bandas, entre los cortes que se daban entre banda y banda, estuvieron participando las abuelas de Plaza de Mayo y también unos padres damnificados de Bariloche, que fue que mataron a los tres hijos. Ah, que dieron un discurso muy importante para la sociedad, digamos. Me imagino la emoción de todos. Sí, fue muy grande y también, digamos, muchas cosas, digamos, dentro de la Argentina que están... mucha gente, digamos, las ve bien y están mal vistas. Y hay que ser consciente de esas cosas. Claro, para uno por ahí ya es común, pero... no está bien y hay que digamos, señalarlo y tratar de revertirlo, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, contame, Facu, ¿fue solo Escape o estuvieron otras bandas también aparte de Escape? Mira, antes de que toque Escape tocaron tres bandas locales de Neuquén, capital, por supuesto, y también tocó otra banda más, que fue la banda soporte de Escape, que fue la más soporte que hubo, que fue Asesinos Seriales. Ah, mira, no los conozco. ¿Son buenos? Muy buena música todo. Mirá. Che, Facu, ¿y el tema de la seguridad cómo vino? Mirá, Sanón cuando organiza eventos, la seguridad, la frase, la seguridad la hacemos entre todos. Porque no hay policías y, digamos, son los mismos obreros que ofrecen la seguridad dentro del lugar, digamos, del escenario y todo. Claro. Y la verdad que fue un recital muy bueno. Muy buena, sí. Con muy buena seguridad, la verdad. No hubieron heridos, gente, digamos, la gente que había tomado no se alcoholizó del todo, digamos, no podías tomar alcohol dentro del previo. Así que estuvo muy bueno. Mirá qué bueno. Por ahí la presencia... de la policía genera estas cosas, ¿no? De la seguridad y al

canción acá en otra dimensión. Es la hora 17:30. FM Pocahuyo 91.1, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Asamblea de los vecinos del barrio intercultural Lote 27. Crece la pared por hilada, crece desde el pie. La Comisión de Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna convoca por este medio a todos los vecinos que participan del proyecto Barrio Intercultural Lote 27 a la asamblea que se realizará el sábado 20 de noviembre a las 19 horas en la Escuela 134. En esta asamblea se tomará asistencia y se tratarán los siguientes temas. Primero, listado de las 250 familias de la primera etapa. Segundo, segunda etapa, implicancias. Tercero, principios de la participación. Cuarto, informe del estado de la ley en la Cámara de Diputados de la Nación. Quinto, jornada de convivencia en el lote al cumplirse un año de la presentación de la ley. Sexto, cobro del bono contribución, viaje a Buenos Aires. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Vecino, recuerde que este sábado, 20 de noviembre, a las 19 horas, hay asamblea en la Escuela 134. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. Vecinos, es importante la participación de todos para seguir organizándonos y acceder a una vivienda digna. Y si no abandonamos la lucha, seguiremos adelante con toda la fuerza de la historia. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el fuego el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. ¿Entendiste todo, Rosita? Sí, señora. Limpio el baño, le preparo la comida al señor y a los chicos y después plancho la ropa. Darle trabajo a una niña no es ayudarla, es ponerla en riesgo de accidentes, daños y lesiones. ¿Pero qué le puede pasar? El aceite o la plancha la pueden quemar, los productos de limpieza la pueden dañar. No es normal que los niños trabajen. Lo normal es que jueguen, estudien y aprendan. Por eso en la Argentina y en el mundo, el trabajo infantil está prohibido. El trabajo de la casa es para los adultos y los niños a la escuela y a jugar. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. FM Pocahuyo, espacio publicitario. Espacio publicitario. Diferentes pero iguales. Iguales pero diferentes. La mirada del otro. El respeto por la mirada del otro. Intercultural. Entre culturas. Culturas diferentes. Tratos igualitarios. Convivencia. Respeto. Solidaridad. Respeto por todas las cosmovisiones. Aprendizaje imprescindible para una verdadera interculturalidad. Interculturalidad. Reconocer y respetar la mirada del otro. Parque Nacional Lanín. El viaje, un bondi pa' no bajarse. Música, eventos, comentarios, notas. El viaje. Espacios especiales. La receta del trago. Sorteos, presentaciones en vivo. Producción, musicalización, conducción. Chule Pérez. El viaje, un bondi pa' no bajarse. Lunes y miércoles a las 22, sábados a las 18 por FM Pocahuyo. Espacio publicitario. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Pandora. Música. Pandora. Cultura. Pandora. Espectáculos. Pandora. Y sorteos. Pandora. Las prácticas del quinto año del CEPEN número 13. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. acabamos de escuchar Los Hijos Bastardos de la Organización de Escape. (410) 669-428-733. O podés comunicarte a pandoracpm13@gmail.com. Empieza el concurso de ¿te comiste algún bicho anoche? Contanos cuál fue tu experiencia más horrorosa en el boliche al haber hecho contacto con una, bueno, una persona menos agraciada que las demás. Bicho. Bueno, y este es el Top 5 Sarasa Mundial. Bueno, Juan, ¿sabes qué tengo para hoy? A ver, contame. Que la vez pasada me quedé con lo de lavar los platos previene el cáncer de mama. ¿Qué, me trajiste cosas nuevas? Sí, ¿el top 5? Sí, mira, pero te traje algo para ensuciar los platos. A ver. Traje un top 5 de comidas. ¿Qué comidas? Afrodisíacas. Afrodisíacas. Puesto número 5. El aguacate. O, como lo conocemos acá, la palta. Como se hace el famoso guacamole, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, esta semilla, antes, los aztecas, no me acuerdo cómo era su nombre científico, la relacionaban mucho con, bueno, el miembro, no. ¿Masculino? Las bolitas, con las bolitas lo relacionaban. Homosexual. Ya que tiene forma de testículos humanos. El aguacate contiene ácido fólico, vitamina B y potasio, que lo que hace es refuerza el sistema inmunológico. Y, bueno, te enciende más, ¿no? Claro. Lo que se hace también es mojar las semillas en leche para que se ablanden. Y entonces te comes las bolitas. Puesto número 4. Bueno, puesto número 4 tenemos a las ostras. ¿Alguna vez comiste ostras? Sí, he comido, la verdad. No me gusta, a mí yo tampoco, la vez que probé. No, la verdad que no me gusta. Bueno, pero, ojo, que si estás una noche medio decaída, así que no podés ni con una bomba hidráulica, te clavás un par de ostras, ¿sabés cómo agarrás? Resulta que las ostras contienen proteínas, vitaminas y zinc. Que lo que hace el zinc es eleva la producción de testosterona y estrógenos. O sea que te clavas unas ostras, si estás así medio down, o sea, como agarrar viaje, no podés bajar nunca más. Lo que se hace con las ostras es comerlas crudas, ¿no? Porque, o sea, las agarrás con limón y se cocinan solas. No sé bien cómo será la reacción química, pero parece que a la gente les gusta. Yo, la verdad, prefiero incentivarme en YouTube, en RedTube, perdón. Puesto número 3. El puesto número 3... es una raíz parecida a la canela. El jengibre. Bueno, este jengibre funciona como estimulante. A ver. Bueno, lo que hace es mejorar la impotencia sexual. O sea, porque mejora la circulación sanguínea y esto te permite, claro, sí, una mejora. Se entiende, sí, sí. Bueno, un flujo mejor de esperma, ¿no? Bueno, ¿a vos te gusta el jengibre? La verdad, no sé si nunca lo probé o lo probé y no sabía que era jengibre. Es una raíz que mea feucha igual. No, ni idea. Pero bueno, parece que sirve, así sí, que. Parece que sirve, así que. Igual no hemos comido cada bicho, que comernos unas cosas de jengibre no nos hará mal. Claro. Bueno. Puesto número 2. El chocolate. ¿Te encanta el chocolate? Sí, me gusta, la verdad. ¿Quién no le gusta el chocolate? ¿A quién no le gusta el chocolate? Bueno, como todos sabemos, o por lo menos los aztecas sabían, el cacao tiene triptófano. Mentira, no lo sabían los aztecas. Que es un componente clave de la serotonina, que es un neurotransmisor encargado de, o sea, de estimular el bienestar y la relajación. A la serotonina, se la denomina como esta tiene un componente que es llamado el químico del amor, que lo que hace es activar la dopamina en los centros de nerviosos del cerebro, ¿no? Que son los encargados de el placer y te genera picos durante el orgasmo. Qué buena onda. ¿Sabes qué? Por eso se baña a las chicas en chocolate, ¿viste? Copado. Buenísimo. Puesto número 1. A ver. ¿Cuál puede estar en el puesto número 1, Juan? Decímelo vos. ¿Qué es lo primero que pensás así? Poner en el miembro masculino. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza pensando en frutas? Banana. Banana, muy bien. La banana. No conocía la banana como alimento afrodisíaco. Sí. Los... A ver, contame, pero contame por qué. Bueno, mira. Por su forma, bueno, ya se toma como un fruto relacionado con el miembro sexual masculino. La banana, a su vez, tiene vitaminas, como potasio, magnesio y vitamina B, que ayudan a crear excitación y energía. Y te digo más, Juan. Con dos plátanos tenés energía para 90 minutos de ejercicio. Así nomás te lo digo. Claro, por el potasio. Claro, por el potasio, así que... Entonces, si mezclas banana y chocolate... olvidate. Matá a toda la... Esto bueno, número 2. Entrá a un colegio de monjas, ¿sabes qué? Bueno. Y tenemos un bonus track. A verte. La miel. ¿La miel? La miel, sí. A ver. La miel es un afrodisíaco. Porque contiene boro y que este ayuda a metabolizar los estrógenos y aumenta la producción de testosterona. O sea, algo más afrodisíaco que la miel, lo dudo. Además es rica, va. Wow. Sí, riquísima. Sí. Pero bueno, además de tener vitamina B, enzimas y otros fitoquímicos, también es un delicioso alimento y estimulante sexual. Por eso siempre se habla, viste, de la luna de miel. Sí. Por eso justamente, porque es como un estimulante afrodisíaco. Claro. No la luna de miel entre mis manos que alguna vez cantó Federico Moura, porque eso ya es otra cosa. Luna. Bueno, pero... bueno, copado. Sí, la verdad no conocía que fueran alimentos afrodisíacos. La verdad, muy bueno. Buena onda. Pandora, Pandora, Pandora. Un programa de jóvenes para jóvenes. Bueno, tenemos a nuestro amigo Tomás Costa, columnista, que nos va a hablar sobre deportes. A ver, Tommy, ¿qué tenés para hoy? Hola, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, Tommy. Bueno, vamos a empezar con la columna de deportes. Primero hablando de lo que pasó hoy, la selección argentina que jugó contra la selección de Brasil en Qatar. Ganaron 1-0 con gol de Messi en el último minuto del partido. Y bueno, para los que odian a Messi y dicen que... Que no juega como en el Barcelona, ahí lo tienen, ¿no? Un gol. Un golcito, un pirulito claro. Que se comieron. Batista obviamente contento y ya dio los nombres de la selección local que va a hacer la posible, que va a disputar, la Copa América a realizarse este año. En la lista esta, Batista ha sido solo un arquero, los 18 futbolistas. Y Vélez es el que más jugadores tiene con 4. Los defensores son Jonathan Maidana, Gastón Díaz de Vélez, Fernando Tobio de Vélez, Marcos Rojo de Estudiantes, Federico Fernández de Estudiantes, Volantes Enzo Pérez de Estudiantes, Reinaldo de Gimnasia, Jacob de Racing, Chávez de Boca, Rojas de Godoy Cruz, Quiles de Colón, hay muchos... Es una mezcla. Sí, terrible. Igual hay muchas quejas, digamos, de varios clubes con respecto a esta lista porque... Se pierden unos grandes jugadores acá, en los enganches Maxi Morales de Vélez, Formica de Newell's, Sebastián Blanco de Lanús y los delanteros, el Burrito Martínez de Vélez, Lucas Viatri de Boca, Mauricio Peruti de Newell's. Obviamente las quejas por Palermo, por Ortega y lo mismo de siempre de todos los años. Ay, siempre están. Y sí. Bueno. Con otra noticia respecto al rugby esta vez, los Pumas al jugar con Italia esta semana escalaron una posición en el ranking, ahora están séptimos, atrás de Irlanda, Francia, Inglaterra, Australia y Sudáfrica. El próximo sábado jugará ante Francia, el quinto, a las 16:45. Mirá vos. Un Grondona, en una conferencia de prensa, habló de la vuelta de los torneos largos a la primera A. Los torneos largos, les explico lo cómo se juegan en Europa, en España e Italia. Son los torneos a 32 partidos. Uf. O sea, y acá, hoy en día se juegan los torneos cortos, que son clausura y apertura. Claro, claro. En clausura a principio de año. Y hay dos campeones por año, ¿no? Ahora será un solo campeón por año. A partir de la próxima temporada, en el 2011 y 2012, el fútbol argentino volverá a tener los campeonatos largos. Bueno. O sea que es más o menos lo mismo. Sí, simplemente que va a tener un solo campeón, claro, por año, y va el promedio, el tema de los promedios, que en la Argentina también es diferente a Europa, no va a cambiar. Va a seguir igual a como venía todo antes. Hablando de los promedios, podemos decir que Quilmes y Olimpo están en descenso directo. Gimnasia en promoción con River, que está a 3 puntos de Huracán. Se va al descenso, no se preocupen River, que ganaron, pero igual se van al descenso. Sí, sí, está difícil la cosa. Y la punta tenemos a Vélez y Estudiantes, que van primeros indiscutidos, a 5 puntos del tercero, Arsenal. Newell's ya mucho más lejos, con 22, Colón con 22 y Godoy Cruz con 21, seguido de Racing y River, que son los grandes que siguen ahí de cerca, pero lejos de ganar. Faltándose 15 puntos para terminar el campeonato, las posibilidades están entre Vélez, Estudiantes, y muy pocas posibilidades para los terceros y cuartos. Bueno, Tommy, muy interesante tu columna de deportes, la verdad. Muchísimas gracias por haber compartido el programa. Muchas gracias, Tommy. No, de nada. Bueno, nos vemos en el próximo programa. Nos traes otra cosa. Más deportes. Más bueno. Deportes para seguirnos al tanto, porque yo la verdad no sé mucho de deportes, pero así, la verdad que me informo mucho, porque siempre me gasta mi amigo que no sé nada de fútbol. 410-669-428-733. O podés mandarnos un mail a pandoracpm13@gmail.com. Y no te quedes afuera y participá del concurso. ¿Qué bicho te comiste anoche? Pandora. Pandora. Pandora. El programa que no estabas esperando. Bueno, ahí como estamos escuchando Billie Jean, te quiero contar justamente algo sobre Michael Jackson. A ver, contame. Que bueno, ¿te acordás que hace poquito se murió Michael? La verdad, un muy lamentable para mí. Una pérdida, claro, una gran pérdida. Es una lástima, la verdad. Bueno, ahora te cuento que va a salir el primer disco póstumo de Michael Jackson, titulado simplemente Michael, que va a salir a la venta el 14 de diciembre. Desde el lunes y por una semana se puede escuchar Breaking News, que es el single adelantado en su sitio web oficial. Su canción fue grabada por el Rey del Pop en el 2007 y fue recientemente terminada por los productores del álbum. O sea, el demo que fue grabado... Claro, siguió, digamos. Claro, lo tienen ahora y lo ponen en el nuevo disco, Michael. Bueno, su proceso creativo nunca se detuvo. Informa un comunicado de prensa, escribía y grababa temas constantemente. O sea, era una máquina de hacer canciones, el tipo. Claro. Michael es la primera producción con música nueva de Jackson, desde Invincible, que fue grabada en el 2001. Bueno, las piezas que componen sus grabaciones son completamente nuevas, lo que indica que los productores trabajaron sobre ellas en los meses siguientes de la muerte de Michael Jackson. Según se informó previamente, hay decenas y hasta cientos de canciones inéditas propiedad de los herederos del difunto artista. Temas que no conocemos, digamos. Temas que no conocemos. Que nunca y salieron. Que él componía mientras estaba grabando otros o mientras estaba, no sé, yendo al baño. Mira, bueno, entonces tenemos Michael para rato. Tenemos Michael para rato. ¿Y vos, vas a comprar tu disco de Michael Jackson? Showed a photo, baby cried, his eyes were like mine. Go and dance on the floor in voy a contar las noticias, pero no las noticias que nos interesa a los grandes, sino las noticias que nos interesan a nosotros, la zaraza. A ver, contame. Bueno, te cuento. En Gran Bretaña se medirá el nivel de felicidad de los ciudadanos. El plan es parte de una iniciativa para cuantificar la felicidad nacional agregada. Cualquiera. Zaraza. Los últimos estudios de economía de la felicidad indican que, en promedio, se muestran más contentas las mujeres que los hombres. Mira vos. También quienes tienen muchos amigos. Y claro. Más vale. Los que viven con una pareja estable, quienes gozan de buena salud. Hacen el amor al menos una vez por semana y dedican tiempo a sus actividades solidarias. Bueno, buena onda. Bueno, a que no tenés una noticia mejor que esa. A ver, estaba viendo en internet ayer y parece que Feo presentó un nuevo combo que integra mail, chat y mensaje de texto. Sus más grandes competidores, Microsoft con Hotmail, Yahoo con Yahoo Mail y Google con su Gmail, buscan integrar de un modo sencillo la mensajería instantánea o chat, el correo electrónico y los mensajes de texto SMS. Alrededor de 500 millones de usuarios de Facebook de todo el mundo podrán tener una dirección de email terminada en @facebook.com. Mirá vos. Actualmente Hotmail tiene unos 361 millones de usuarios. Yahoo está por los 273 millones y Gmail con unos 193 millones de usuarios. Bueno. Según la firma Comscore que dio estos números. Bueno. Interesantísimo, la verdad. Un super combo. Pero esto es la factura. Interesante tener un correo que termine con @facebook. Sí, la verdad, si tenés todo más organizado. Para los ancianos, poner los que no entienden mucho así. Claro, además Facebook deja de depender de otros correos, digamos, de Yahoo, o deja de depender de Hotmail. Pasa a tener su nuevo correo electrónico con terminación facebook.com. Cólera invade Haití. Ya son más de 1000 las personas que mueren por la epidemia en la zona Haití. En la zona Haití, perdón. El total de hospitalizados ascendió a 16.800 personas, que se destacó la enfermedad el 19 de octubre, aunque el informe del Ministerio de Salud señala que la mayoría de los pacientes que fueron atendidos lograron recuperarse. Según la organización Médicos Sin Fronteras, los centros de tratamiento de la enfermedad en el puerto Príncipe, están desbordados por los nuevos casos y pronto tendrían que dejar a los pacientes en la calle. Que hubo confirmaciones entre manifestantes y casos usuales de la ONU, a los cuales culpaban por la epidemia. Mirá vos. Pobre los haitianos, le viene el terremoto después de la epidemia. Pobre gente, la verdad. Rescate. Una chiquita de 3 años. Esto es terrible, esta sí, es la chica que se quedó en el pozo. Ayer, ayer, una nena de unos 3 años se quedó unas 6 largas horas. Resultó afectada, digamos, cayó en un pozo de unos 24 metros de altura con un diámetro bastante angosto. Esto afectó la operación de rescate con presencia de su madre, que por medio de comunicación se logró comunicar, bueno, con su hija, y bueno, los bomberos, los rescatistas, por medio de un lazo lograron llegar a la nena, y con ayuda de su madre, con la explicación, que las instrucciones que le dio ella, pudieron, bueno, sacarla del pozo, que era bastante angosto, con unos 24 metros de profundidad, bastante profundo, ¿no? Sí, claro. Estuvo durante 6 horas fondo del pozo, la profundidad dificultó, bueno, la tarea de rescate, y con ayuda de su madre, que le dijo supuestamente ponete la soga como te pones la mochila para, claro, ir al cole. Sí, se puso la soga y la rescataron del pozo. Se quedaba dormida la nena 6 horas en un pozo y ya estará agotada. Estas fueron las noticias Pandora más relevantes del mundo de la semana. Ah, pasas de lo marcado. Buscas error en los demás y vos ya sos un mejorado. Escuchar Hola, ¿qué tal? De Las Pelotas. Bueno, ya nos estamos despidiendo, pero antes de irme, porque la verdad me tengo ganas de irme de campamento, que ya lo mencioné y me agarraron las ganas. Juan, contame, ¿cómo va a estar el pronóstico para el fin de semana? Bueno, ya que estamos, te digo cómo resta el clima para lo que queda de la semana. Dale. Para el día de mañana, la temperatura va a estar por los 16 grados, con aparentemente lluvia. Con bastante probabilidad de lluvia. Para el día viernes va a estar parcialmente nublado, con una temperatura de 19 grados. Para el día sábado tenemos también pronosticado llovizna, con una temperatura de 18 grados. Perdón, no te la quiero bajar, pero bueno, este es el pronóstico. Para el día domingo, parcialmente nublado, con una temperatura de 20 grados. Y bueno, para el día de lunes también, parcialmente nublado, con una temperatura de 21 grados. O sea, si te querías ir de campamento, no es el fin de semana, pero yo me voy a ir igual con todos los de mi curso. Bueno, nos vamos despidiendo ya. Muchas gracias por habernos escuchado. Le agradecemos al profesor Pablo Campolongo por esta oportunidad. Y a todo el equipo, Maca, Costa, Tommy, todo el resto que colabora siempre. Y bueno, los esperamos la próxima semana a la misma hora. La semana que viene, a las 17 horas. Y se quedan escuchando El Contacto Alert.